Preparaciones para el buen vivir. Hoy vamos a hablar sobre jugos verdes. Resulta que sabemos que deberíamos comer aproximadamente un 70% de verduras y frutas crudas dentro de todo lo que comemos en el día. Y la mayoría de nosotros estamos lejos de eso. Digamos las cosas como son. Comemos harta papa, comemos harto arroz, cocinado por supuesto, comemos harto pan, fideos, verduras cocidas, carnes cocidas, etc. Entonces, ¿cómo podemos agregar verduras frescas, crudas, sin que sea una lata? Porque no todo el mundo le gusta comer ensalada o no comen en grandes cantidades. Entonces, podemos agregar una muy buena porción de ensaladas y de verduras crudas en las mañanas, por ejemplo, al desayuno o acompañando el almuerzo, haciéndonos estos jugos verdes. Vamos a partir por una receta de las más básicas, pero ustedes ya se van a dar cuenta de que en el fondo vale toda la creatividad del mundo. Por ejemplo, pueden tomar 4 hojas de repollo, lechuga, espinaca, acelga, cales o misunas o cualquier hoja verde que les guste y que tengan a mano. Si es del huerto, puff, tanto mejor. Con 4 hojas, una manzana verde, ojalá pelada si es que es comprada en supermercado, pero si es de la casa, por supuesto que no hay problema con usar la cáscara. Y un vaso de agua. Y vamos a picar todos estos ingredientes lo suficiente para meterlos en la licuadora o juguera y echarla a andar. Pueden colarlo si es que les molesta el exceso de fibra o pueden tomarlo con toda la fibra de los vegetales, dependiendo también de qué hojas hayan elegido. A partir de esta receta tan simple como una manzana verde y 4 hojas verdes, pueden ir haciendo variaciones e incluir, por ejemplo, perejil, cilantro, brócoli, peras, que son mucho más dulces y van a ver que va a aumentar el dulzor inmediatamente, jengibre, plátano, bueno, también pueden poner frutos rojos, ¿por qué no? Y también pueden poner frutos secos como almendras o nueces. Idealmente, haber remojado anteriormente las nueces y las almendras durante, por ejemplo, de la noche a la mañana. En resumen, se trata de tomar un jugo de aspecto verde, porque lo más importante son estas, por ejemplo, 3 o 4 hojas verdes, pero combinarlo con algunas frutas de nuestro gusto y de esta manera hidratarnos y nutrirnos. Es muy importante que consuman el jugo recién hecho. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.